Kaixo Tango y Torriak, esto es el 28 encendido en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Opa, Nacho. Opa, Kaixo. Bueno, pues volvemos tras unos meses de ausencia aquí a traeros dos horitas aproximadamente de música del siglo XX, por decirlo de alguna forma, porque aquí abordamos todo tipo de géneros. Sí, bueno, lo primero que tenemos es que pedir un poco de disculpas porque, bueno, pues esta ausencia larga nos está un poco liados, pero ya estamos otra vez. Motivos personales, laborales, este... Es eso, es lo malo de no ser, lo bueno de no ser profesional, que luego tiene muchas cosas buenas. Sí, sí, un montón. De cosas buenas, pero bueno, en este caso es lo malo y nada, pues nada, vamos a estar otra vez, como siempre. Sí, sí, todos los domingos aquí a las 9 de la noche... Hasta las 11. Crononáutica musical. Eso, digamos, es la música popular del siglo XX. Bueno, hoy vamos a dedicar el 28 encendido a Jackie Wilson, que, bueno, pues es una de las figuras preeminentes, fundamentales de la evolución del rhythm blues y el soul. Sí, además, pues que tiene dos fases muy reconocibles, que es la primera fase de años 50, primeros 60, y luego más tarde, pues bueno, pues se fue, digamos, dulcificando, pareciéndose un poquito más a la Motown, pero haciendo otras joyas también. Un hombre que le pasó de todo en su carrera y acabó más bien mal, pero que nos dejó un montón de joyitas y de clásicos que se pueden escuchar por ahí en cualquier all-nighter, sí, que se precie. Pues nada, Jackie Wilson hoy en el 28 encendido y además pues nuestro aperitivo musical y el silloncete azul. Bueno, pues arrancamos con el aperitivo musical, esta vez dedicado a Pete Rodríguez, Pete Rodríguez and his orchestra. Volvemos al Boogaloo, que siempre lo hemos tenido presente en este programa. Pues sí, en este caso un fusionero Pete Rodríguez, los ritmos latinos y el rhythm blues, allá por los finales de los 50, principios de los 60 del pasado siglo. Pues como decíamos, oriundo del Harlem latino, y que fue uno de los pioneros de la fusión desde sus primeras grabaciones ahí a principios de los 70, cantidad de pelotazos de Boogaloo y de Rhythm and Blues. Vamos a escucharle haciendo una versión junto a su orquesta de Here Comes the Judge, de Pigmin Marham, también un tío de pues que ya hemos puesto varias veces aquí en el 28, esa escena del Rhythm Blues y el Soul de Nueva Orleans. I wonder what he wants, I wonder what he wants. you met the judge? Have I met who? The judge, man. I don't know what you're talking about, man. Ah, forget it. This man is too much. You know, you never know what he's gonna say or what he's gonna do. So we better get straight and start acting right, cause here comes the judge, honey. Well, I'll be the now. Whoa! Here comes the judge. Here comes the judge. Here comes the judge. Bueno, ahí va el juez. Menuda historia. Pues seguimos con Pete Rodríguez y su fantástica orquesta. Está con una versión de otro clásico, el Tears on My Pillow. Está leído todo el mundo. Es una canción que leído todo el mundo. Eso es. Que, bueno, popularizarían primero Little Anthony and the Imperials, pero bueno, que se convirtió después en un estándar, bueno, digamos. Se fue, ¿no?, versioneado, vamos, Samantha. Pues nada, vamos allá con Pete Rodríguez y su orquesta. También contaba ahí con Tony Pavón y gente ahí preeminentes de lo latino, y este Tears on My Pillow. Pues hasta aquí el aperitivo musical. Ya volveremos con Pete Rodríguez y su época posterior, Fania y esos sellos emblemáticos. Y Seguimos con Jackie Wilson. Jackie Wilson, bueno, ya pusimos aquella canción de los Dixie Midnight Runners que le rendía tributo. Cantidad de grupos le han rendido tributo a Jackie Wilson, que ha sido influencia en gente desde Elvis Presley a Michael Jackson. Pero sí, bueno, que no ha trascendido como otros soulmen o otros artistas, pese a que en los 50 y los 60 vivió una época dorada vendiendo a porrillo. Sí, no, y además lo que había comentado antes, que fue un auténtico puente entre, pues eso, el soul rhythm and blues, el principio del soul rhythm and blues de los 50 y luego el soul de los 60. Fue porque vamos, digamos que su carrera pues fue justo pues eso, en esos dos periodos. Una época dorada de la música popular afroamericana. Sí, digamos. Pues vamos a escuchar uno de los títulos emblemáticos de Jackie Wilson, alias Mr. Excitement, este Reed Petit, compuesto por Berry Gordy. Hombre, nuestro amigo Berry Gordy, ese gran compositor de la Motown, y bueno, ya tuvo su espacio en aquel en nuestros programas. Sí, siempre aparece el tío, pues a veces por sus actitudes mamporreras y... En fin, todo un personaje. Ya volveremos algún día sobre él para refrescar un poco la memoria. Pues Jackie Wilson y este clasicazo Reed Petit. Jackie Wilson, un tipo que en su juventud compaginaría el boxeo con el gospel y los espirituales, que es una cosa también muy común en las biografías de estos artistas, ¿no? El boxeo hay cantidad de soulmen. Sí, aparece en más de una ocasión. En lo jamaicano también, acuérdate de Prince Buster y todo esto. Sí, en realidad en la música afroamericana el boxeo, oye, pues tiene su cosa. Y luego, pues también, obviamente, los coros de gospel, etcétera, donde, bueno, pues empiezan a dar sus primeros pasitos musicales. Sí, y ahí empezaría Jackie Wilson con The Ever Ready Gospel Singers a dar sus primeras actuaciones y, oye, empezar a forjar ese estilo tan personal, la forma de moverse y tal, tan espectacular, que era propiedad de un tío que tendía a anticiparse a estéticas y movimientos. Sí, ojo, y tanto. Y demás. Vamos a escuchar una de sus grabaciones del año 59, una de sus grabaciones del sello Brunswick. que es donde desarrolló pues la parte tal vez con más éxitos. La más conocida, digamos. Sí, eso es. Este Lonely Teardrops del LP homónimo. My heart is crying, crying. Lonely teardrops. Pues hablábamos aquí de pues el peculiar sonido de la voz de Jackie Wilson que te hace que le reconozcas, aunque no conozcas el tema. Dices. Sí, sobre todo en esta época, que es inconfundible, ves que es él, no hay otro cantante afroamericano que cante igual que él. Sí, con esos registros, de repente esos agudos hay que se disparan, vamos. Y luego las melodías son muy características también de él. Sí, desde luego. Una carrera como púgil que comentábamos que se saldó al final solo con 2 victorias y... Recibir un carro de leches. Sí, 17 combates en los que le pusieron la cara como un pan, así que decidió dejarlo y dedicarse a la música. Menos mal. Menos mal, menos mal. Por su integridad y para nuestro deleite. Pues sí. En fin, vamos a escuchar otro de los cortes de este Lonely Teardrops titulado That's Why I Love You So. Turn her back over, flip. Just how you've been loving me. turn her back over, flip. That is why. Bueno, pues corren los primeros 50 del pasado siglo cuando Jackie Wilson deja el tema, la temática religiosa, digamos, del gospel y demás, y empieza a pulular por los estudios de Digi Records, el sello de Dizzy Gillespie. Casi nada, todo un personaje del jazz. Y entra en el grupo de Dominoes de Billy Ward, también un de la época del doo-wop y del rhythm and blues. Pues los Dominoes de Billy Ward, pues una cosa loca. Pues sí, la verdad, muy buenos eran. Pues es la época en la que empieza más o menos a pulular por locales nocturnos y demás, y a depurar su estilo, porque bueno, ya se impone ahí el showman, el saber moverse, la actitud, que es algo que siempre tuvo Jackie Wilson y que le diferenció de mucha gente, y que, bueno, pues se hizo también de sus espectáculos algo, pues eso, muy amable de ver para tanto público afroamericano como blanco, que coincide también con el auge de la televisión y sí, la aparición, y que cualquiera no podía aparecer, había que ser muy bueno o tener el enchufe adecuado. Además, bueno, y además ser negro para aparecer en la televisión pues no era la mejor tarjeta de visita. No, desde luego. Y mira, pues Jackie Wilson empataba a unos y a otros y... Sí. Luego hay que tener en cuenta que a mí hasta coincidió con el nacimiento del rock and roll cuando él salía. Sí, y que también él fue uno de los motores, ¿no? También en la evolución del rock and roll, tal vez. Sí, qué duda cabe. Sí, en una vertiente más soulera, orientándose cada vez más al soul, anticipando ese sonido. Sí, como hicieron pues gente de aquella época en distintos estilos. Podría ser James Brown, por ejemplo. Sí, cada uno, pues eso, los grandes del... Del soul, pues que empezaron ya a perfilar el soul a finales de los 50. Uh-huh. Pues nada, vamos a escuchar otro de los cortes de este LP Lonely Teardrops del año 59, titulado You Better Know It. Run to me, baby, I run with all your might. I wanna love you, pretty baby, till the broad daylight. Wanna thrill you, pretty mama, till the sun don't shine. Satisfy your soul before I lose my mind. You better know it. You better know it's just me and you. You better know it. To belong to me. If diseases go together like a road with bumps, then I've got the measles and you've got the mumps. You better know it. Bueno, pues seguís aquí en el 28 encendido, un 28 encendido dedicado a Jackie Wilson, una de las grandes figuras del rhythm blues y del soul. Jackie Wilson comenzó a forjar un personal estilo merced a múltiples influencias que abarcaban desde la orquesta de Louis Jordan hasta los Ink Spots. Entre los inicios del rhythm and blues y las orquestas de swing, swing espectacular que hacía Louis Jordan, en su dinámica de músico de estudio en un principio, para haciendo coros para diferentes formaciones, empieza a forjarse un nombre y pronto sustituiría a Clyde McFatter, que era el líder, entre comillas, de los Dominoes, convirtiéndose en su principal voz. Y es que este tío tenía una técnica natural, un talento natural que, le convertía en un crack, un registro impresionante. Casi por una cosa de instinto, como quien dice, sí. Sí, sí, porque bueno, este tío en vez de ir al conservatorio había ido al gimnasio a darse mamporros. Bueno, pues vamos a escuchar un corte de un LP titulado Baby Workout del año 63, también del sello Brunswick, titulado You Only Live Once. You only live once. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So the saying goes. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So come on, live, love, laugh and be happy. And let yourself go. Pues reflexionábamos aquí sobre la influencia de la figura de Jackie Wilson en diferentes, entre comillas, tribus urbanas surgidas en el siglo XX. Sí, pues sobre todo hablamos de estas dos corrientes que teóricamente y según los medios enfrentadas en los años 60, como vienen a ser los mods y los rockers, que tienen muchos puntos de encuentro musical, sobre todo a nivel de rhythm and blues, y este es un grupo, un artista, Jackie Wilson, que además cuando él empezó coincidió con el boom del rock and roll, le gustó mucho a los rockers y a los Teddy Boys, y por supuesto también al ser de los pioneros del soul, totalmente idolatrado por los mods. Sí, sí, figura importantísima. Importantísima, pero bueno, pues recalcar pues un punto más común de unión entre los mods y los rockers musicalmente hablando. Es decir, que al final pues igual tampoco era tan, no había tanta diferencia y bueno, no se han querido exagerar mucho la cosa, ¿no? Hombre, vendía mucho el hablar de jóvenes en las calles zurrándose y destrozando la ciudad. Hombre, pues como hasta el punto... Es una cosa bastante morbosa. Hasta el punto que en más de una ocasión los periodistas pagaban a los jóvenes por pegarse. Pues fíjate. Y luego hacer el reportaje. Pero bueno, pues son los medios de comunicación ingleses que son así y siguen siendo así. Bueno, sí, la industria así de los... tabloides. De los tabloides ahí mayoritarios, generalistas, pues claro. Suele funcionar así, ¿no? En base al morbo que... Hombre, pues si hasta hace poco un periódico como News of the World se ha estado vendiendo bien y mucha gente se tragaba todo lo que decían, pues bueno, concluimos que eso no tiene remedio. Bueno, tal vez lo tenga, pero sea un remedio un poco drástico. Un poco drástico, pero bueno, nosotros como medio de comunicación alternativo lo dejamos de caer. Pues nada, seguimos con Jackie Wilson tras esta digresión y nada, una época ahí en los 50, que lo que decías tú, es una época de transición, de búsqueda de nuevos sonidos, de pues, el auge del rock and roll y... una época dorada para Jackie Wilson. El acceso, y sí, porque además recordemos una vez más que a finales de los 50, primeros 60, fue cuando la gente blanca tenía ya acceso a la música negra. Y la escuchaba y experimentaba con ella. Sí, y bueno, también son los primeros pasos de una industria discográfica que apoya a unos artistas, a otros pues tal vez no los ve tan rentables y tal. Jackie Wilson, pues tuvo la suerte de estar justo en vanguardia de cuando comienza toda esa industria más mayoritaria, ¿no? Está claro que sellos como Decca llevaban muchos años con big bands y demás, pero bueno, ahí ya empezamos a hablar de miles y miles y miles de singles que mueven una cantidad de dinero importante. Sí. Por supuesto también la promoción en medios como la televisión y la radio, en fin. Pues, sí, había otra forma, ya empezaba otra forma de difundir la música, digamos, y de venderla también, claro. Sí, es una industria más sofisticada y bueno, estamos hablando de mucho dinero que se mueve y también pues eso influye en los artistas a la hora de recibir presiones por parte de los sellos para su producción. Sí. Es triste ya hablar de producción, ¿no? En un tema artístico, pero... Bueno, es una cosa que sigue hasta ahora. Pues al final resulta que la casa discográfica quiere un determinado sonido porque piensa que se va a vender más y entra en conflicto con el estilo real de los artistas, ¿no? Pero eso sigue pasando ahora. Sí, sí. Hombre, mientras siga siendo una industria, yo creo que pasará, está claro. Sí, sí, sí. En fin, Jackie Wilson, que tras su paso por The Dominos, comienza su carrera en solitario a partir de 1956, cuando ficha por el sello Brunswick, un sello importante también en su carrera y en la carrera de tantas y tantos artistas. ¿Cuántos singles buenos del Brunswick hemos puesto? Desde luego. Vamos a escuchar uno de los cortes del LP He's So Fine del año 58, se titula Etcétera. You know one thing, baby, I wanna hold you and tease you and tell you everything fine. Wanna love you and take you and make you mine, all mine. Everything will be fine as long as you give me the say so. But it's one thing, baby, one thing you gotta know. It may sound a little foolish, but every word is true. Not hard to understand, but it's all up to you. I'm not good at love talk, and I found a way to tell you all the things that are hard for me to say. I love you, etc., etc. You know, I'm a no professor, but don't think that I'm a fool. Things I wanna say they didn't teach in school. Fancy words to me don't come so that sweet. But let me have a chance and I'll sweep your feet. I wanna love you, etc. Wanna love you, etc., etc. You make me dizzy, etc., etc. You drive me crazy, etc., etc. I like I said once before, doll, gotta have you. Gotta make your mind all mine. Everything's gonna be all right. Father up and go to father down as we go back. Don't worry about a thing, baby. Bueno, hablábamos antes de Berry Gordy, pues también recalcar el importante papel de Berry Gordy en la carrera de Jackie Wilson y también pues el feedback que hubo, porque al participar Berry Gordy en la carrera de este tío que estaba teniendo un montón de éxitos, 50 singles en las listas seguidos, pues bueno, eso le anima a crear su propio sello, que sería la Motown. Sí. Tamla Motown, pues bueno... Sí, que luego ahí, pues bueno, fue cuando Berry Gordy ya se hizo su explosión profesional, digamos. Sí, sí, sus... Y sus cosas. Sus cosillas y su sonido personal y su forma de entender el negocio de la música, pues un poquito, digamos que lo vamos a dejar en polémica. Lo vamos a dejar en polémica ya. Y algún día volveremos sobre ello. Ya se habló en su día y algún día volveremos. Pues Berry Gordy, junto a Billy Davis, primo de Jackie Wilson, pues hacía llamar... Tyrant Carlo, un nombre así como de Latin Lover, pues serían los responsables de todos estos temas que componían entre los tres, que eran pues pelotazos seguros del rhythm blues para todo tipo de audiencias. Vamos a escuchar otro de estos temazos de esta primera época de Jackie Wilson, esta vez uno de los cortes del Baby Workout del año 63, It's All My Fault. Bueno, pues en Jackie Wilson se da también esta paradoja de el artista que vende tanto, se convierte en tan importante, que consigue de alguna forma imponer al sello su propio criterio compositivo y estético, que es una suerte, pero seguramente producto de esos primeros pasos de la industria discográfica que permitía esos resquicios. Sí, bueno, además él yo creo que ya en un principio había demostrado solo que con su estilo podía triunfar, entonces... Pues probablemente no hubiera necesidad de cambiar nada. Sí, y dejarle a él hacer porque tenía un instinto natural y ya se le para veía. El pelotazo en la época. Eso es, y se le veía que era que a su manera vendía. Pues sí, que pues poco a poco consiguió mayor poder de decisión. Cosa que tenían muy pocos artistas tenían en aquella época el poder de decisión. Y mucho menos en este tipo de géneros, de sí. Rhythm blues y del soul, que eran géneros de single. Sí. Eran eso es. Básicamente, de pelotazos. Del pelotazo de dos minutos y tal. En fin, nada, otro de estos temas de el año 59, el EP Lonely Teardrops, titulado Choke That Choke. You ought to see my baby. walking down the avenue. On and on with me, it's a beautiful sight to see. You ought to hear my loving baby whisper in my ear tender words she knows I love to hear. Man, you ought to see her walk that walk. Hear my baby when she talks that talk. My baby just walks that walk, talks that talk for me. Woo! Here she come now. Walk that walk. Come on, baby. Talk that talk. My baby just walks that walk, talks that talk for me. She sets my soul on fire whenever she talks that talk. Bueno, pues Jackie Wilson, una de las primeras víctimas del fenómeno fan. Sí, sí, porque además bueno, fue pionero también en el fenómeno fan. Y bueno, pues en los fenómenos fan, y sobre todo en la música quinceañera, pues es muchas veces que el fan se identifica mucho con el cantante, pero cuando los casos son ya demasiado extremos o es una persona con ciertos desequilibrios, pues ya incluso se creen que tienen con el artista una relación que no tienen. Y esto viene un poco a cuento de lo que vamos a contar ahora. Sí, bueno, ese tipo de conexión, por ejemplo, de la que hablaba Charles Manson, de la familia Manson, por ejemplo, que para justificar sus pues las acciones estas de cepillarse a gente y tal, que si Sharon Tate y tal, pues bueno, hablaba del disco blanco de los Beatles, sí, que tenía, digamos, encriptado un mensaje que él sabía descifrar. Que él sabía descifrar, que le decía que tenía que acabar con determinadas personas o élites para provocar una guerra racial en Estados Unidos. Una cosa pues desquiciada y así. Pero que bueno, fíjate, hablando de los Beatles, John Lennon también como acabó, pues sí, asesinado por un fan. Por Michael Chapman, que un también fan que se sentía traicionado. Oh, sí, y se lo cepilló. En este caso, pues una chica que pues pensaba que tenía algo con Jackie Wilson decidió pegarle un tiro en el año 61, pues porque como no era correspondida. Eso, para mí o para nadie. Pues sí, y le dejó bastante mal parado, aunque saldría de esa, menos mal. Pues sí. Nada, escuchamos uno de los temas del Baby Workout, un LP del año 63 de Jackie Wilson, este Love Train. Listen to me. In fact, everybody out there, pay attention now. I got a story I want to tell. Uh-huh, you know that love train won't stop here no more. Uh-huh, my heart is like a deserted tower. No love in no windows and a none of the door. When that engineer Cupid drives on by, you know I can see it in a Cupid's eye. Now that love train won't stop here no more. Uh-huh. I won't stop here no more. Uh-huh. My heart is like a deserted town. No love in the windows and a knot on the door. When that engineer Cupid comes on by, I can see it in Cupid's eye. But that love train won't stop here no more. Well, I'm gonna check in a heartbreak hotel. Uh-huh. Somewhere on a lonely avenue. tell you. No sense in hoping, cause I know too well. Won't stop here no more. No, no. My heart is locked, but it's early time. No love in the windows and a knock on the door. Oh, that engineer Cupid, show us all. He ain't gonna let none of them fine girls off. That love train, I won't stop here no more. My heart is locked, but it's early time. No love in the windows and a knock on the door. Oh, engineer Cupid, show us all. You ain't gonna let the little fine girls off. I told them that love train, I won't stop here no more. Why not? I don't know. Why not? I need my baby. Let her off. Oh, Mr. Conductor. Y, no sé, pensando yo sobre Jackie Wilson y esa peculiar forma, ¿no?, de mezclar influencias de del rhythm and blues, del blues, el rock and roll, el jazz y demás. Me recuerda mucho a Ray Charles también, que tuvo esta deriva también de sacar temas de lo más variopinto. Sí, sí, es cierto, sí. Mira, pues sí, porque Ray Charles sacó de todo también. De todo, ¿eh? El rhythm and blues más salvaje también le dio a eso, y después a los estándares del jazz o al soul. Sí. En fin, pues Jackie Wilson también una... Y de todos los palos también, sí. Sí, lo que pasa es que por alguna razón no ha tenido ese reconocimiento que ha tenido Ray Charles como figura. También, pues su carrera es un poquito más corta. Sí. Pero en fin, Jackie Wilson, un tío, pues eso, especialista en la actitud en directo. Un auténtico showman, además de estupendo cantante y compositor. Vamos a escuchar un corte del LP Whispers, que editó en el año 66, titulado Whispers Getting Louder. Bueno, pues un estilo diferente, pues los 60, mediados de los 60, como tantos otros artistas, pero Jackie Wilson tal vez lo anticipó un poquito. Y es lo que habíamos comentado antes, que era un sonido más parecido a lo que se hacía en la Tamla Motown. Pero bueno, es que estaba recogiendo también un poco los frutos de lo que había sembrado, ¿no? Sí, sus colaboraciones con Berry Gordy, pues también, pues oye, pues llevarían... Ese es el nexo con el sonido Motown. Sí, evoluciones paralelas. Los 70 marcaron el declive un poquito, porque ya, pues lo que comentábamos, es la década de los grupos de estadio y de... Sí, del rock intelectual, entre comillas. Sí, otra cosa, lo progresivo, la primera parte de la década, en fin. Lo que yo siempre he suelo llamar la degeneración del hipismo. Bueno, en fin. Eso ya es una opinión muy personal mía, y también decir que hay que distinguir entre primeros 70 y mediados finales, que no es lo mismo, pero bueno. Sí, desde luego. Vamos a escuchar un clasicazo de Jackie Wilson, Higher and Higher, del año 67. Esto lo ha oído todo el mundo. Lo va a reconocer todo el mundo, esta canción. Sí, es un imprescindible, un must. Lo habíamos bailado en All Nighters, esto. Pues sí. Nada, pues allá vamos. Higher and Higher. Jackie Wilson y este Higher and Higher, todo un clasicazo. Un tipo Jackie Wilson que pues era muy prolífico en actuaciones, que no paraba de... Y que, pese a vender muchos discos, pues bueno, era una época en la que royalties, derechos y... Pues te comían todo el... Y pasta pues se la llevaba a otra gente, más que el artista. Pues bueno, el artista se dedicaba a escribir sus temas, salían los discos y tal, pues... Sí, pero donde ganaban eran las actuaciones. Sí, porque, bueno, no estaba ahí tan... Era un poco un territorio todavía que se estaba estructurando, que ha llegado a lo que es hoy en día un poquito. Sí, ahora, un poco ahora, lamentable. Ahora también tenemos una cantidad de intermediarios promotores que, bueno... Sí, mucho abuso con los derechos y bueno, es un debate largo y tal. Sí, eso otro día. Pero bueno, Jackie Wilson, que también tenía diferentes, había tenido diferentes matrimonios, tenía que pasar las pensiones de manutención, sí. Pues bueno, también se lo obligaba a menearse un montón y tocar sin parar con el desgaste que ello implica, supone de viajes y tal. También se añade una vida un poquito desordenada, que te gusta un poquito la juerguilla y tal, pues bueno, la salud se deteriora, sí, ¿no? Te vas quemando. Y pues bueno, y esa era la situación de Jackie Wilson a finales de los 60, tocar y tocar sin parar para pagar deudas y demás, porque era un tío que tuviese una economía bollante, así para decir. Vamos a escuchar otro de los cortes del LP Whispers, este Too Much Sweet Loving, año 66. You'll surely die, yeah. You got sugar in your blood, and I will tell you the reason why. You got a case of, oh, yeah. Oh, a little bit of sugar, boy, in your blood. You got too much sugar. My baby really loves me good, and that I wouldn't stop, man, if I knew I could. He said that sweet loving has really got the best of me, yeah. He said you better stop now before you end up in misery. You got a case of from a woman can make a man lose his mind. Yeah. He said too much sugar, Jackie, can even make a man go blind. He said that sweet loving has really got the best of me. Yeah. He said you better stop now before you end up in misery. You got a case of Bueno, pues Jackie Wilson, uno de esos artistas que actuaba a destajo, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Volvemos a repetir que realmente con las grabaciones y los discos tampoco se ganaba tanto. Y bueno, pues es lo que hacía, pues estuvo toda la carrera pues haciendo actuaciones, pero vamos, sin parar y a un ritmo muy alto. Sí, ritmo muy alto y también a un nivel muy alto de exigencia, ¿no? Y dándolo todo y, sí, y... Alguien como Jackie Wilson lo daba todo. Sí, lo mismo, se movía muy bien, desgaste físico, también la voz... Cantaba hasta el límite muchas veces. Y luego, pues, estar moviéndose en esas estructuras musicales también, mentalmente, pues eso, pues, cansado. Sí, y el agotamiento de estar de una ciudad para otra. Sí, sí, los viajes, pues, una vida sacrificada, pues, dedicándose a lo que le gustaba y tal, y que, bueno, pues es una de las... de los engranajes fundamentales en el desarrollo de este género musical. En 1975, durante una actuación, pues tuvo un infarto que le produjo gravísimas lesiones cerebrales, pues que le postergaron a una vida vegetativa durante 10 años, hasta, bueno, 9 años, hasta el año 84, que ya falleció, pero que, bueno, pues, el hombre había dado todo lo que tenía y bueno, tuvo esa muerte lamentablemente. Para que os hagáis una idea de la fortuna que había acumulado, no tenían ni para la lápida del cementerio, que en un principio se le enterró sin lápida, sí. Y que, bueno, pues después ya se hizo una colecta unos años después y se le puso una lápida, pero que bueno, que estaba pelado. Qué vergüenza. Pues sí, bueno, al final una lápida, ¿no? También, pero qué bueno que es. No, que qué vergüenza que acabara la carrera pelado. Ah, bueno, pues sí, por lo menos que menos que una vida digna, un poco. En fin, escuchamos otro de estos temazos de mediados del 60 de Jackie Wilson, que se recogen en este Whispers, este disco del año 66, titulado Only Your Love Can Save Me. Feeling inside is burning through and through. Now that you're gone, I love you more. I'm writing you this letter just to let you know. Only your love can save me. Only your love can save me. I hear your voice blowing in the trees. It blows and blows like a soft summer breeze. All day long, I'm thinking of you, hoping that you're thinking of me too. Only your love can save me. Only your love can save me. I'm asking you to think of our love. I want it to be red and stars up above. Only your love can save me. Only your love can save me. Only your love, your love can save me. My love. Only your love, our love can save me. Your love. Only your love, baby. Bueno, pues Jackie Wilson aquí en el 28 encendido, en Irola Erratia, en el 107.5 de la FM. Y, bueno, comentar las influencias que tenía, que trascendían también la música afroamericana, haciendo adaptaciones de obras de Tchaikovsky o de León Cavallo, o tributos a Al Jolson, el autor o, vamos, actor de la primera película sonora. Del cantor de jazz. Sería, sí, bueno, pues un cantor de jazz porque que era blanco y se tenía que pintar de negro, que eso era algo típico también. De origen ruso o ucraniano era Al Jolson. Era por ahí. Sí, sí, fue un migrante que acabó en Estados Unidos y, bueno, pues en la industria de Hollywood. Y bueno, pues mira, le gustaba a Jackie Wilson, Al Jolson. Y bueno, pues él también fue cogiendo cositas y sacó un LP tributo a los temas de Al Jolson. Vamos a escuchar otro de los temas, esta vez del LP Higher and Higher, un LP que sacó también Brunswick en el año 67, que se titula Open the Door to Your Heart. Stretch out your arm, baby. Bueno, pues hasta aquí Jackie Wilson en el 28 encendido de hoy. Volveremos, bueno, porque hemos hecho pues una pequeña semblanza y... Pero tuvo una producción muy grande, ¿eh? Grandísima. Me hemos puesto mucho. Pues cuatro cosas de la cantidad de LPs, de singles. Sí, sí. Producción, y estoy seguro de que habrá un montón de material que nunca habrá visto la luz, que es un clásico, ¿no? Seguro, ahí le sobrarán. Pues cada dos por tres salen recopilatorios de Jackie Wilson con triples CDs, cuádruple CD con temas nuevos, pues imagínate lo que habrá por ahí. Sí, pero ahora vamos a acabar con él con un clásico. Con un clásico, pues cantidad de veces versioneado por muchos y muchas artistas del Rhythm Blues, que es el Light My Fire de los Doors. Claro, pues fue un pelotazo y todo el mundo lo versioneaba porque, bueno, era más o menos una apuesta segura. Sí, además es un tema que da pie a muchas variaciones, hacerlo con distintos sonidos si quieres. Sí, ya lo hemos puesto aquí, versiones desde Mongo Santa María hasta yo qué sé. Sí, Brian Noyer y Julie Driscoll, sí. Bueno, hay una burrada. Sí, y seguro que lo volveremos a poner, seguro. Este tema en otra versión. Nada, pues vamos allá con Jackie Wilson y este Light My Fire. Bueno, pues entramos ahora en el territorio del silloncete azul aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia 107.5 del FM. Este espacio reservado para fusioneros del jazz. Esta vez vamos a escuchar a Alan Hawkshaw, que fue un teclista de órgano Hammond que tanto nos gusta a nosotros, de las Islas Británicas ahí, y que en los años 60 pues participó en cantidad de sesiones para el sello Pama, un sello especializado en música jamaicana y soul y rhythm and blues, porque fue un sello que, bueno, ya lo hemos dedicado 28 aquí. Sí, sí, sí. Pues en el Pama, pioneros poliédrico. Y grabaron Pioneros del Reggae en el Pama. Sí, sí, desde luego, esa, digamos, entre comillas, invasión, ¿no? De lo antillano, lo caribeño, sí. Ahí en las listas británicas. Y esa reinterpretación que hacían del soul y de la música de Nueva Orleans al estilo jamaicano. Pues sí, muy al estilo también de Brian Oyer y así, tal vez pues orientado más al jazz y se movió en una escena más, más underground, por lo que sea. Hemos puesto a los Mohawks, que es el grupo con el que pues, sí, también. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho los Mohawks. Bueno, son una joya. Sí, sí, son temazos instrumentales. Alan Hacksaw pues tocaría en sesiones de grabación para discos de los Hollies, por ejemplo, de los Shadows, de David Bowie en sus inicios. Vamos, que era un tío a ese nivel. Un músico de estudio muy reconocido. Muy reconocido, eso es. Pues nada, vamos a escuchar uno de sus temas. Ahí, sesenteros, Alan Hacksaw y este Blarney's Stone. Bueno, pues estas pequeñas joyitas así de fusioneras que salían en estas agrupaciones de músicos de estudio, se juntaban, sacaban un single y así. Bueno, afortunadamente hay sellos como Wawa Records así que están recuperando desde Cataluña, en este caso, estas producciones. Así, Alan Hacksaw también apareció en recopilatorios de la Blue Note, por decir, sellos importantes y así. Otro tío clásico de la Blue Note fue Jimmy McGriff, también con su sonido Hammond y ese groove, ese crossover, esa mezcla entre el soul y el jazz, jazz impregnado de rhythm and blues. Vamos a escuchar uno de esos temazos de Jimmy McGriff, The Worm. Thank you. Bueno, pues hasta aquí el 28 encendido de esta semana. Y nada, que la semana que viene volveremos con más música de allá del siglo XX en el hemisferio occidental. Y os dejamos con The Glass Family. Con The Glass Family, que fue un grupo de la costa oeste de Estados Unidos, así pues el típico grupo que surgió de una comuna y que tenía ciertamente un toque siniestro en su rollo lisérgico. Pues nada, hasta la semana que viene. Agur. Agur. Stay.